Aquí comienza Así canta el sur. Así es el sentir de nuestra tierra. Así canta el sur. Hola, soy Paco Palma. Desde Sevilla os envío el mejor de mis saludos. Otra de las grandes figuras del flamenco que ha quedado para la historia, pero para la historia con mayúscula del cante jondo, y que también en 2009 se cumple el centenario de su nacimiento, engrandece hoy nuestras páginas de Así canta el sur. Desde aquí, nuestro homenaje en su recuerdo. Antonio Mairena. Antonio Cruz García, cantaor gitano más conocido con el nombre artístico de Antonio Mairena, nació en Mairena del Alcor, un pueblo de los Alcores de Sevilla, el 7 de septiembre de 1909, en la Plaza de las Flores, que hoy lleva su nombre. Hijo de Rafael Cruz Vargas y Aurora García Heredia, era conocido en sus primeros comienzos como el niño de Rafael y niño de Mairena. Siendo el mayor de los hermanos, Águila, Curro, Juan, Rosario, María Josefa, tiene que ayudar a su padre para mantener a la familia. Siempre lamentó Antonio su escasa alfabetización. Solo pudo acudir 3 años a la escuela, que abandona por necesidades de la familia para trabajar en la herrería de su padre, como la mayor parte de los niños de la villa en aquella época. Sus emotivos recuerdos del trabajo de la fragua cargarán de simbología estos elementos, constituyendo un motivo metafórico muy repetido en su cante y en sus textos. durante toda su vida luchó por remediar esta carencia de formación leyendo e incluso acudiendo a academias nocturnas para aprender a escribir. De la mar fuerte, ay, ay, ay, me trapo la popa. Hijo de fraguero de ascendencia gitana procedente de Utrera, creció en el ambiente flamenco de su familia gitana. De la mano de su padre, siendo niño, acude a algunas fiestas gitanas en las que conoció a grandes cantaores como Manuel Torre, Joaquín el de la Paula o el Gloria, con los que mantenía su padre cierta amistad y quienes despiertan en el joven Antonio la inquietud por el buen cante y serán, a la postre, sus primeros maestros. Cuenta en sus memorias que su primera actuación fue siendo un niño en una de estas fiestas familiares. Hacia el año 1920, con motivo de la estancia en Mairena del bailaor Faico, interpretando un tango de Pastora Imperio de moda por aquella época, Soy grande con ser gitano, que causó sensación entre los asistentes. Salía, ¿recuerda cuando se juntaban en la venta platilla, en Alcalá, Joaquín el de la Paula, Paco el de la Malena y la Roena? Vamos a ver, Malena, si canta esos cantos buenos. Eso, vamos a tocar gitano. Vamos a verlo. En 1924 participa en el concurso de la Feria de Alcalá de Guadaira. Tenía 14 años y cantó por Sigrillas y Soleá con tanto arte y embrujo que Joaquín el de la Paula le dio el primer premio, dotado con 20 duros, a aquel mozalbete que comenzaba a ser conocido con el sobrenombre de Niño de Rafael. Posteriormente, Manuel Torres será quien comience a llamarle entre sus conocidos Niño de Mairena, fraguando así dicho nombre para la inmortalidad. Ah! bien de los reyes, mi pelo le prometí. Durante algún tiempo, para ayudar a la familia, trabaja en una taberna de un familiar en Araal. Y tras la muerte de su madre, en 1928, y el segundo matrimonio de su padre, del que nacerían Ángela y Manuel, Antonio se traslada a vivir a Carmona. Ese mismo año comienza su indagación en los cantes viejos de la mano de Diego el de Brenes, quien le ayuda a rescatar los primeros cantes antiguos del Nitri y Juanelo. De rosa, yo vengo para coronarla de moqueta y de rosa. Trató de introducirse en los espectáculos de la ópera flamenca en los cafés de Sevilla sin mucho éxito. Ya por entonces, su estilo recio y tradicional resultaba un tanto duro para un público que iba acostumbrándose a cantes más ligeros. Donde sí logró un cierto reconocimiento fue en el ambiente de las fiestas de la Alameda de Hércules, donde conoció a grandes artistas y comienza a actuar en algunos modestos espectáculos en 1929. ¿Qué van a hacer? Ay, serranita loca, yo te digo, las tablitas del soberano. A través de varios amigos, logró actuar al año siguiente, en 1930, en el Cursal Internacional de Sevilla, un cabaret de lujo donde se ofrecían espectáculos de cuadros flamencos. Le acompañaba a la guitarra Javier Molina. Pero donde más se movió fue por los colmaos y cabarets nocturnos de Sevilla, viviendo el ambiente de juergas nocturnas y fiestas gitanas, amaneciendo muchos días en el pasaje Europa de la Alameda o en la Cava de los Gitanos de Triana. De Triana, que se va a cantar y a bailar el romance del Conde Sao. ¡Vamos allá, Mairena! Ese mismo año, 1930, organiza un espectáculo benéfico en Mairena con Manuel Torre, a quien bautizaron Acaba Reuniones, porque demostraba tal maestría que nadie quería cantar después de sus extraordinarias y sentidas actuaciones. En enero de 1931, Antonio se incorpora a filas haciendo el servicio militar en diversas plazas africanas, Larache, Alcázar Quibir. La suerte le sonrió esta vez, pues se vio favorecido por la ley de reducción del servicio militar establecida por el gobierno de la Segunda República. Tras su licencia, Antonio monta una taberna en la Plaza de las Flores, que hoy lleva su nombre, como ya hemos comentado, donde entre vasos de vino echaba unos cantes con los amigos. De la mano de Rafael Tristán participa en reuniones y fiestas íntimas en los colmaos de la Alameda de Hércules y en el pasaje del Duque. Al escucharlo yo temblé. Yo había temblado al escucharlo. A mí me leyó el sino, a mí me leyó el sino, ay, a mí me leyó el sino, y al escucharlo temblé. Su primer gran triunfo en Sevilla se producirá durante la Semana Santa de 1933, cuando los directivos de la tertulia sevillana, entre los que se encontraban Rafael el Gallo, Juan Belmonte y otros personajes sevillanos aficionados al cante, lo contratan para sustituir al Gloria como cantador de saetas. Desde el local de la tertulia, situado en la esquina de la calle Sierpe con la plaza de San Francisco, sobre el bar Laredo, dio una magistral lección de cante por saetas, siendo sacado como los toreros, a hombros por los aficionados. Especialmente recordada será su serie de saetas al Cristo de los Gitanos, que hizo retrasarse hasta tal punto a la cofradía en la carrera oficial que fue multada por ello. La prensa de la época situaba al que ya comenzaba a ser conocido como Niño de Mairena entre los grandes saeteros como el Gloria y Manuel Torre. El mismo año conoce a Carmen Amaya en una fiesta en la Venta de Antequera, quien le contrata para actuar en el Variedades, lo que posteriormente fue el Cine Trajano, y grabar en Barcelona las canciones de su película María de la O. En 1936 conoce y comienza a trabajar con el guitarrista Melchor de Marchena, quien se convertiría en su apoyo más firme en su carrera profesional. Pues como yo soy tan gitano a mi manera, yo soy un enamorado del arte gitano. Y si yo no fuera cantado, me gustaría ser un buen guitarrista. Un guitarrista que cuando yo no pudiera expresar con el cante lo que yo siento, lo expresara con la guitarra. Y hasta la murilla mala, la zarandillera, la zarandillera. Porque la han querido meter zarandilla las dos, zarandilla las tres, zarandilla las dos, zarandilla yo ve, zarandilla yo ve. Y la llaman a la una, que la llaman a las tres, zarandilla a las dos, zarandilla a las tres, zarandilla yo le, zarandilla yo le. La bonita no la hay. la bonita no la hay, que es la Virgen de Rosario, que es la patrona de Cali, que es la Virgen de Rosario, que es la patrona de Cali. Vámonos, primo, y a pasito lento, vámonos acá y vámonos pa' puerto, porque San Lucas Torito no hay, porque San Lucas Torito no hay. Ay, ay, ya lo ven, ya lo ven, es como estoy contento con Seca los Reyes, es como estoy contento con Seca los Reyes. El golpe de estado de Franco le coge durmiendo recién llegado a Sevilla desde Mairena del Alcor, donde había actuado en una función benéfica con Melchor de Marchena. De familia de conocida tendencia republicana, Antonio, tras refugiarse los primeros días en Mairena, opta por alejarse del pueblo, donde era muy conocido. Cuando sus dos hermanos en edad militar, Curro y Juan, fueron llamados a fila, Antonio pudo quedarse junto a sus padres para contribuir al sostenimiento del resto de la familia. Por ello, precisamente, se ve obligado a rechazar la posibilidad que le ofrece Carmen Amaya de partir con ella como cantaor en una gira que emprendió por América, y prefirió quedarse en Sevilla, cantando en locales de la Alameda e incluso en casas de trato, como la Macilenta, para ganarse la vida. De esa vida nocturna en una Sevilla controlada por las tropas franquistas, guarda recuerdos imborrables y desagradables, como los fusilamientos al amanecer en las tapias del cementerio de San Fernando. Especialmente desagradable fue la noche en que unos señoritos falangistas le obligaron a cantar el Cara al Sol por bulerías, bajo la amenaza de la pistola del 9 largo que descansaba sobre la mesa. Hubo de actuar también en fiestas ofrecidas en la Venta de Antequera por los jerarcas sevillanos al visir de Marruecos y al conde Ciano, yerno de Mussolini y representante del régimen fascista italiano. Tome a mí. Onda Sevilla Radio, la radio más flamenca de Sevilla. En 1941, sus contactos entre guitarristas y cantaores sevillanos le permiten introducirse en el mundo de la discografía, por aquellos años de posguerra muy pobre. De la mano del guitarrista Esteban Sanlúcar, grabó sus cuatro primeros discos en la casa La Voz de su amo. Pensaba grabar por siguerillas, soleares, alegrías, bulerías y tangos, pero en la discográfica le obligaron a cantar por fandangos y cuplés por bulería, que estaban entonces más de moda. Seguidamente figuró en la compañía de Juanita Reina y en el ballet de Pilar López durante los años 1943 y 1944. Pastora Imperio le contrató en 1945 para actuar en su venta La Capitana de Madrid, alternando con Juanito Mojama, Niño de la Carsa, José Sepero y otros artistas. A continuación pasó al Colmao Villarrosa y al Cabaret Samba. A finales de los años 40 participó en el espectáculo de Carmen Amaya en el Teatro Fuencarral, basado en romances de García Lorca. Se pasea. En 1950, Antonio Mairena es contratado para hacer una gira por Europa con el ballet de Teresa y Luisillo, recorriendo Bélgica, Alemania y Gran Bretaña, y más tarde, parte de África, realizando en Tánger una grabación discográfica. Al llegar la época de los tablaos, actuó en El Duende, de Madrid. Por mediación de Juan Valderrama, Antonio entra en contacto con Antonio Ruiz Soler, Antonio el bailaor, que le incorpora a su ballet en calidad de cantaor para el baile. Permaneció en la compañía 10 años, recorriendo Europa, América, África y Asia. Estas actuaciones le dieron a conocer a un amplio público y supuso para su carrera el espaldarazo definitivo. En este ambiente de cierto auge del flamenco, se celebra en 1955, en el Patio de Banderas de Sevilla, un certamen flamenco dentro del Festival Internacional. El año siguiente, retomando la idea y con el impulso del poeta local Ricardo Molina, del grupo Cántico, se celebra en Córdoba el primer concurso nacional de arte flamenco, que ganó Fosforito. Tras la muerte de Manuel Vallejo en 1960, los organizadores del concurso de Córdoba deciden ofrecer de nuevo la llave de oro del cante que tenía Manuel en el propio concurso de 1962. Compiten en mayo en la Plaza de la Corredera por el trofeo Fosforito, Chocolate, Juan Marea, Pericón de Cádiz, Platero de Alcalá y Antonio Mairena. Tras una memorable actuación en la que recreó los cantes del Planeta, del Fillo, de Tomás el Mitre, de Silverio y Manuel Torre, demostrando un conocimiento, un dominio y un repertorio que nadie podía igualar, el jurado, en el que destacaban Ricardo Molina y Juan Talega, le otorgó la llave de oro del cante, de la que le hizo entrega el bailaor Antonio en el Alcázar de los Reyes Cristianos, y un premio en metálico de 100.000 pesetas de la época. ¡Los cantes históricos! ¡Ole! Mi corazón me llora, gotita de sangre que está gitana a borde. Con tal motivo recibió el primer homenaje de su vida, organizado por la Cátedra de Flamencología en Jerez, en un festival con la participación de destacados artistas y de los poetas Ricardo Molina, Antonio Murciano y Manuel Ríos Ruiz. A partir de aquí nace el mairenismo como una corriente artística dentro del cante gitano andaluz. Participó en los festivales andaluces como primerísima figura y publicó en colaboración con Ricardo Molina el libro Mundo y formas del cante flamenco. Yo quiero hacer como un pequeño testamento hacia los míos y también para que sirva de punto de mira a los que no son gitanos. Quiero que este libro quizás a los míos le moleste más, quizás por el amor que yo tengo, por la devoción que yo tengo a mi gitanería, a conservar nuestro ambiente, nuestra vida, nuestros cantes, que es realmente nuestra vida. La cátedra de flamencología que le había nombrado presidente honorario en 1959 le concedió el premio del disco en 1966 y el premio nacional de cante en 1971. Cuando me siento en mi cama y yo repasaba mi memoria, repasó mi memoria y yo repasaba mi memoria de lo que a mí me ha pasado. Se podía escribir una historia de lo que a mí me ha pasado. Se podía escribir una historia. En 1976, la Universidad de Sevilla publicó su libro Las Confesiones de Antonio Mairena, en edición preparada por Alberto García Ulecia, e igualmente publicó artículos en prensa y revistas especializadas. Siéntate a mi cama, voy a ser sentado. Date a mi cama, voy a ser fiao a tu. Ojo en lo mío y entonces quizá no muera. Fíjate, ojo en lo mío y entonces quizá no muera. En su pueblo natal se fundó la Casa del Arte Flamenco Antonio Mairena y numerosas peñas flamencas, algunas extranjeras, llevan su nombre. Fueron muchos los homenajes y las distinciones que recibió durante los años 60 y 70, culminados con la imposición de la Medalla del Trabajo y la Medalla de Oro de las Bellas Artes. Esta casa huele a gloria, Dios mío, ¿quién vive aquí? Aquí vive una gitana, hay que estar loco. Por mí, y aquí vive una gitana que está loquita por mí. Además de ser un cantaor de calidad excepcional, punto este reconocido por la práctica totalidad del mundo flamenco, Antonio Mairena fue un estudioso de este arte, de manera que recopilaba estilos y cantes que luego era capaz de reproducir en propia voz. Su sentido didáctico del flamenco le hacía escuchar con frecuencia a todo tipo de artistas de mayor o menor nivel. De este modo, el fondo estilístico de Antonio se basaba en una gran multitud de fuentes, antagónicas en ocasiones, y que propiciaba una gran variedad de su repertorio. Gracias a su actividad investigadora, cantes antiguos que se encontraban abocados al olvido pudieron ser rescatados y compilados, adaptados a las corrientes estilísticas de su época. Yo aporté lo que yo podía aportar. Una gran historia de lo que es el cante gitano, andaluz y flamenco, y como no, una gran parte de lo que de la técnica con que se desarrolla estos cantes. Hay dos matices de cante que ya Ricardo Molina precisó y dijo que había que separar el paquete, desligar el paquete y decir que hay cante gitano andaluz y cante flamenco andaluz, todo andaluz. Pero el cante flamenco andaluz, creo que hay, francamente, buenos intérpretes, muy buenos muchachos y que lo llevan con su desarrollo, con muy buen ritmo, lo llevan a un terreno, creo, que quizá pueda superar a las épocas anteriores, en cuanto al cante flamenco. En cuanto al cante gitano, lo dudo mucho, porque los gitanos de Andalucía la Baja somos muy pocos, tan pocos, y luego estamos perdiendo nuestro ambiente, nuestro sabor, estamos perdiendo el fondo de la solera. Ahí en el barrio de A pesar de esta gran variedad de estilos, el mismo cantaor reconocía que su maestro en el cante fue Manuel Torre, aunque también admitió y asimiló el estilo de Joaquín el de la Paula, creador de la Soleá de Alcalá, y de los hermanos Tomás y Pastora Pavón. De esta cantaora, por la que profesaba una gran admiración, llegó a recopilar sus cantes y estilos en el disco titulado Honores a la Niña de los Peines. En un programa de televisión de Fernando Quiñones, esto decía Antonio Mairena. Con todo el valor que tiene la Sevilla de hoy, que creo que tiene muchísimo valor, yo no cambiaría, por lo menos, el ambiente de lo que fue la Sevilla que yo viví, en lo que yo llamo la mejor época del cante flamenco y gitano andaluz, que fue la época de mis principios, en la que yo conocí unos genios que difícilmente se volverán a repetir. Y, francamente, con todo el valor, con todo el encanto que tenga la Sevilla de hoy, porque para mí tiene un encanto, Sevilla siempre para mí tiene encanto en todas las épocas, pero yo recuerdo lleno de nostalgia y de sentimiento aquello que se nos fue, aquellas grandes figuras como fue Pastora Pavón, como fue Manuel Torres, como fue Tomás Pavón, como fue Gloria, en fin, como fueron tantas grandes figuras, sí. Esa Juana la Macarrona, esa Malena, esa Alameda, en fin, esos tiempos que yo viví, para mí han tenido una cosa que actualmente yo no lo cambio. Poco antes de su muerte, realizó una grabación en disco a beneficio de los artistas flamencos de la tercera edad. Hijo adoptivo de Sevilla, murió en esta ciudad el 5 de septiembre de 1983 a consecuencia de un ataque cardíaco, siendo trasladado su cadáver a Mairena del Alcor, donde fue instalada la capilla ardiente y donde tuvo lugar su entierro al día siguiente, con la presencia de los presidentes de la Junta de Andalucía y del Parlamento Andaluz, delegado del gobierno en Andalucía, numerosas autoridades, artistas flamencos y aficionados que formaron un cortejo de varios miles de personas. Soy pesimista en cuanto al cante gitano y pienso otra cosa y no me da miedo decirlo. Quizás, aparte de la discografía que es maravillosa que hay, el cante gitano, puramente gitano, con toda su pureza, quizá pueda terminar en Antonio Mairena. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía le concedió póstumamente el título de Hijo Predilecto de Andalucía por su trabajo que ha marcado un hito fundamental en la historia de la cultura andaluza. De Antonio Mairena decía Félix Grande, entre otras cosas, lo siguiente. Nos hemos preguntado muchas veces si los cantes que Mairena atribuye a los viejos maestros que ardieron en las épocas anteriores a la aparición del fonógrafo son verdaderamente los cantes de aquellos rumorosos antepasados, o si en mayor o menor medida son elaboraciones que Mairena, con pudor tal vez y con astucia, arrimaba a los nombres de aquellos clásicos del arte del desconsuelo y del consuelo. Con pudor, porque de haber sido Mairena el creador o el recreador siquiera de tan impresionante abanico de formas expresivas, proclamar una paternidad tan caudalosa hubiera parecido presunción. Con astucia, porque al encargar a los antepasados la paternidad de esa nómina dilatada de formas exactas y majestuosas, zanjaba cualquier posible discusión e instalaba esos cantes directa, definitivamente, en la riqueza de la herencia flamenca, ya que en el mundo del flamenco lo antepasado es ley, la cana es un motivo de respeto y la raíz es el origen de la germinación. Es cierto que Mairena pudo suponer un freno a los excesos de la época conocida como la ópera flamenca, en la que, dicho sea de paso, intentó introducirse. Freno después de 40 años de frivolidad, superficialidad, fandangos populacheros, milongas y vidalitas, que las hubo, y mucho. Pero el movimiento mairenista, encabezado por el propio Mairena, apoyado a ultranza por el poeta cordobés Ricardo Molina y otros, soflamado por el cantaor Antonio Fernández Díaz, Fosforito, y seguido por fieles cantaores bendecidos por las vacas sagradas del mairenismo, desde Juan Talega a Fernanda y Bernarda de Utrera, José Menese, Naranjito de Triana, Antonio Núñez de Chocolate y otros discípulos devotos de esas tablas de la ley llamada Mundo y Formas del Cante Flamenco, libro escrito por Ricardo Molina y Antonio Mairena a la limón o a la lima y al limón, donde se graban con el fuego de la fragua de los Mairenas, los llamados cánones que sientan las bases, o mejor dicho, la gran losa del inmovilismo, negándole el pan y la sal del reconocimiento, por ejemplo, a don Antonio Chacón, que pasó a ser Chacón a secas, y ridiculizando a otras figuras de la época. Juanito Valderrama era uno que cantaba cositas livianas. El maestro de maestros, para algunos, José Tejada, el niño de Marchena, era uno que iba por ahí vestido de colorines y cantando a su manera. La niña de la Puebla, el sevillano, al que Mairena lo encasilló en el fandango, obviando sus muchas cualidades como cantador festero. Hasta ni el mismo Pepe Pinto se libró de las críticas irónicas, ni con el salvoconducto de estar casado con la niña de los peines, admirada especialmente por el propio Mairena. Manolo Caracol fue calificado de empresario hostelero de los canasteros y como mucho, como el que le cantaba zambras a Lola Flores. Y todo ello sin contar con las condenas furibundas a todo lo que para ellos, para esa corriente mairenista, podía oler a evolución o nuevo, como los cantes de Enrique Morente, Pansequito, Rancapino, Chano Lobato, Terremoto y cualquiera que se atreviera a innovar las raíces inamovibles del cante grande gitano andaluz. Con una buena dosis de aires académicos, se presenta en 1966 la obra discográfica de don Antonio Mairena, Gran Historia del Cante Gitano, donde se perciben tufos de racismo contra el flamenco de los cantaores payos. En la segunda mitad de la década de los 60 nace otra nueva y más poderosa corriente alimentada por dos vigorosos afluentes, Camarón de la Isla, criticado hasta la saciedad, y Paco de Lucía, que engullen una rancia época y abren los campos de la libertad en el cante que otrora se intentó y casi se consigue ponerle puertas. Todo en la vida tiene sus luces y sus sombras. De todos modos, gracias, don Antonio Mairena. Y me contento al momento. Anselmo le pregunté y me contento al momento. Yo sé. Y este hábito que llevo es culpable una mujer. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar en nuestra sintonía y hasta siempre.